muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Además, felicidades por esta publicación, porque realmente necesitamos mucha más información. Todo el tiempo está actualizando, entonces nos viene muy bien. Y gracias por invitarme a compartir un poquito de nuestras acciones. Me pidieron hablar de las acciones legales contra el maíz transgénico en México. Entonces, pues me voy a enfocar sobre todo en eso, porque realmente habría muchísimo que platicar. Estamos hablando ya de 16 años que llevamos en esta lucha. Entonces, tiene muchos niveles de trabajos, ¿no? Desde la generación de información, justamente para que todos podamos involucrarnos. En este caso, voy a platicar de esas acciones. Nada más antes de entrar al tema, les voy a decir que tengo algunas diapositivas para un poco también ilustrar. Hay mucha foto para que el tema, que es un poco complicado a veces, ¿no? Todo lo jurídico, pues está ilustrado básicamente con también la movilización social, ¿no? Y en esta primera lámina estoy como enmarcando esas acciones legales o jurídico-políticas dentro de ese contexto de movilizaciones sociales, de esos movimientos sociales que tenemos en México, que son también de mucha índole, ¿no? Desde movimientos campesinos, la reivindicación de la soberanía alimentaria, que es un tema que ofreció la Vía Campesina, como justamente esa idea de recuperar la autodeterminación de los pueblos para decidir qué queremos producir, qué queremos comer, ¿no? Toda la cuestión de los derechos humanos en los 90, lo platico muy brevemente, pero van a ver que va cruzando las acciones legales, todas esas cuestiones, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos y cultura indígena, ¿no? Con los movimientos indígenas, la resistencia india aquí en México desde el 92, los zapatistas, el Congreso Nacional Indígena, los movimientos agroecológicos, en fin, es una enorme diversidad de campos que se interrelacionan con esta lucha contra el maíz transgénico. Hay movimientos como la Red en Defensa del Maíz, por ejemplo, desde el 2002, que se ha enfocado mucho a esta cuestión, también la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, los movimientos campesinos, también el movimiento urbano popular, y los jóvenes, ¿no? Los movimientos de jóvenes que se han venido organizando en años recientes y que se han acercado a esos movimientos para hacer suya esa defensa del maíz. Eso es como para decirles que a partir de ahí, en ese contexto, es como entendemos nuestras acciones, ¿no? Tuvimos primeros pasos desde el 2000, de hecho, entre varias organizaciones pusimos una denuncia popular ante la Profepa por un caso de bioprospección, y en ese caso la Profepa, que es la Procuraduría General de Protección al Ambiente, emitió una recomendación que conllevó a la cancelación de un convenio que había entre la UNAM y una corporación de Estados Unidos que se llama Diversa, y era un convenio muy injusto para México. Eso yo podría decir ya con la perspectiva histórica que nos dio ánimo para el año siguiente, ya hablando de maíz transgénico, poner una nueva denuncia popular ante la Profepa por el caso de la contaminación de las milpas oaxaqueñas y también de Puebla, que se dio a conocer que estaban contaminadas, se dio a conocer en el 2001 por los científicos Chapela y Crist, ¿no? Ahí nos fue menos bien, porque solo obtuvimos que la Profepa pidiera más estudios, tanto al INE como, bueno, al INE, sí, como a la SAGARPA, pero nunca emitió ninguna recomendación, ¿no? O sea, la fecha es, que es un poco el deber de la Profepa, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de 2000, 2001. Luego, las comunidades oaxaqueñas afectadas por esa contaminación, al ver que en México no había mucha posibilidad para defenderse, acudieron a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, que es una comisión que emana del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Eso fue en el 2002. Hubo un estudio muy importante que duró 2 años, y en 2004 la CCA, esa comisión, emitió sus conclusiones y recomendaciones. Y sus recomendaciones era establecer una verdadera moratoria a la siembra del maíz transgénico en México, porque estaba siendo evidente que la moratoria de facto que existía desde el 99 no estaba funcionando. Prueba es que ya había contaminación. También recomendó que México no importara grano, en este caso de Estados Unidos, grano, porque la importación hoy en día de 10 millones de toneladas al año de Estados Unidos, que viene revuelto, casi ya todo es transgénico, dicen no es para siembra, pero esos granos se han distribuido incluso en las tiendas de Diponsa, llegan al campo, se siembran, incluso ocasionalmente. Entonces la CCA decía, tiene que entrar, si va a entrar, molido, que no sea un grano viable, porque un grano de hoy, mañana puede ser una semilla, ¿sí? Y también la CCA recomendaba hacer evaluaciones adaptadas al caso de México, que México es un país absolutamente extraordinario, fuera de serie, por lo que decía Silvia, de lo que se come, también por la cuestión cultural, ¿no? Todo lo que significa el maíz como raíz de las culturas mexicanas, y evaluaciones también de impacto en el ambiente para el caso de un país tan diverso. Vamos a ir más rápido. Entonces, de ahí nos pasamos a la discusión de la Ley de Bioseguridad en el Congreso de la Unión, y ahí lo que estuvimos viendo y tratando de obtener, lo cual no funcionó, es que no fuera una ley de fomento de la biotecnología, sino una verdadera ley de protección. El principio de precaución ahí nada más fue enunciado, pero no fue establecido. Y vamos a ver todo lo que esa ley está violando principios incluso que México ha firmado en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Estuvimos comprobando cómo la ley simula la protección, ¿sí? Simula la protección porque divide, fragmenta el país en zonas donde se podrá sembrar y zonas donde no. Y ahí, bueno, es toda una especificación. Destruyen el concepto integral de centro de origen y diversidad, que es un proceso integrado que fue desde hace más de 9.000 años hasta hoy en día, año con año, ¿no? Entonces lo van dividiendo, fragmentando, también zonas libres de transgénicos, pero las comunidades tendrían que comprobar que la coexistencia no es posible, ¿sí? O sea, poner la carga de la prueba en las espaldas de las comunidades. Y después de eso, esa ley fue aprobada en 2005, todavía el Ejecutivo hizo un reglamento mucho peor, un reglamento que es como un manual para las empresas. Ahí lo único bueno que tenía la ley era que se debiera establecer un régimen de protección especial para el maíz y todas las plantas originarias de México, ¿no? Y el reglamento destruye eso, lo manda a disposiciones de las secretarías posteriores. Vamos, seguimos, porque no va a dar tiempo de entrar en el detalle de todo eso, ¿no? Pero entonces, frente a todo eso, decidimos emprender esa defensa jurídico-política y ejercer nuestros derechos, ¿no? El derecho a la información, a la participación en espacios de decisión, la participación en procesos de consulta y el derecho de acceso a la justicia. Y es lo que vamos a ver muy brevemente, esas acciones, cómo se fueron llevando a cabo. Muchas las emprendimos como organizaciones integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País, otras las hicimos como GEA. Para ir muy, muy resumidamente, en el acceso a la información con el IFAI hay una cosa que nos topamos permanentemente, es el secreto industrial, ¿no? que implica la confidencialidad. Entonces, no hay un acceso tan abierto al público o incluso a los científicos que quisieran verificar qué es lo que están ensayando. Luego, en la participación en los espacios como consejo consultivo mixto de la CIBIOGEN, que es la Comisión Interministerial de Bioseguridad de OGMs, pues ahí mientras estábamos sesionando durante un año en extrema minoría, estaban haciendo esa reforma y tomando esa decisión del reglamento, sin consultarnos, ¿no? Y ni siquiera consultando al Consejo Consultivo Científico, que es de consulta obligatoria por la ley. Entonces, y las consultas públicas, pues igual, participamos de buena fe, metiendo comentarios y de todos modos daban los permisos, ¿no? Entonces nos fuimos a la justicia a meter amparos en contra del reglamento en primera instancia, ¿no? Y ahí lo que nos dijeron, tanto ambientalistas como a campesinos, es que no tienen interés jurídico. Es un poco como decir, ¿a usted qué le importa?, ¿no? Parecía que nadie podía cuestionar, no había interés jurídico directamente afectado, digamos, ¿no? Una de las organizaciones, el Vitoria, que es de Derechos Humanos, el juez dijo, el daño aún no está consumado, ¿no? Eso fue la respuesta. Entonces, ahí decimos, ¿y dónde está el principio de precaución entonces, ¿no? Si hay que esperar un daño, además un daño que jamás se va a poder comprobar porque no tenemos etiquetado, ¿no? Y por muchas otras razones. Hubo controversia constitucional, e igual la Suprema Corte de Justicia manifestó la falta de interés jurídico. Vámonos a las siguientes, muy rápido. Entonces hemos dicho que el maíz transgénico en México es un caso paradigmático de violación sistemática de todos nuestros derechos, ¿sí? Empezando por el derecho a la alimentación sana y segura, el derecho a la información, el derecho a un ambiente sano, el derecho a seguir siendo campesinos y intercambiar libremente las semillas. A partir de ahí, cuando empezaron a dar los primeros permisos, decidimos meter una denuncia popular ante la Profepa contra esos primeros permisos que eran experimentales. Eso fue a principios del 2010, fue una construcción colectiva de muchas organizaciones. Finalmente fuimos como 100 personas y colectivos, organizaciones ahí metiendo esa denuncia popular, y la Profepa, su respuesta fue que no era competente, era incompetente para conocer del caso, y lo turnaba a Shagarpa y Semana, que son las que dan los permisos. Hicimos el curso de revisión, al año nos dijeron incompetencia, es el acuerdo de conclusión definitiva. Entonces, de todo eso, vamos a la siguiente, muy rápido. Una de nuestras conclusiones es que las acciones legales tienen que acompañar los movimientos sociales, ¿no? Porque si no, no nos van a hacer caso. Ahí ven imágenes de muchas movilizaciones, ¿no? Denunciamos la simulación del Estado mexicano, la simulación en todos esos renglones que les acabo de platicar muy brevemente, ¿no? Y entonces que realmente lo que observamos es que el Estado mexicano está incluso dispuesto a violar sus propias leyes, porque en la primera parte apelábamos incluso a la ley Monsanto, que cuestionamos tanto, demostrando que no la estaban respetando siquiera, o sea, ni siquiera sus reglas del juego. Entonces, la siguiente, por favor. No, íbamos más adelante, más. La siguiente. Ajá. Bueno, todas esas movilizaciones son muchos colectivos, ya nombré la red, la campaña, el Día Nacional del Maíz, etcétera, ¿no? Como esa parte también para que más gente se entere y asuma esa defensa. La siguiente, por favor. Me quedan ya nada más dos elementos muy importantes, porque frente a todo eso, lo que decidimos es, pues, como estaba el Tribunal Permanente de los Pueblos ya instalado, el capítulo México, gracias también en gran parte a la Red en Defensa del Maíz y otros colectivos que lo promovieron, fuimos a exponer todo eso que les acabo de platicar con todas las pruebas legales, ¿no? Y pues ahora sí que entre todos los movimientos, organizaciones, comunidades que han estado ahí en esas preaudiencias, incluso la audiencia final del eje de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, los jueces dijeron que sí, en efecto, hay que prohibir el maíz transgénico en México. Finalmente, y en eso estamos, es la acción colectiva que una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones estuvimos construyendo durante 9 meses prácticamente, de octubre de 2012 hasta el 5 de julio del año pasado. La presentamos ante un juzgado federal. Eso lo van a decir que necios son si han visto que no funciona nada y ahí van otra vez. Pero lo que pasó ahí, creo, es que hubo una reforma constitucional que abrió la perspectiva de poner acciones colectivas, donde ahí ya no tenemos tanto el obstáculo de no tener interés jurídico, ¿sí? Y afortunadamente el juez decretó una medida cautelar que suspende todos los permisos de siembra de maíz transgénico en México mientras dure el juicio. Y les quiero transmitir aquí que esta demanda colectiva al día de la semana pasada, porque cada semana va cambiando, ya tenía 70 impugnaciones en su contra. Las primeras fueron incluso de Shagarpa y Semarna, y luego Monsanto, Pioneer, Syngenta, Doha, Grosalles, ¿no? Y ahí lo que decimos es que el Estado mexicano, con recursos públicos, está litigando a favor de las corporaciones transnacionales. O sea, aquí el llamado es a seguir pendientes, porque es una acción importante, es la primera vez que obtenemos algo de un juez, y muchas gracias.